Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a el podcast con estilo presentado por Estilo Records. Y pues ya sea que nos estén escuchando en SoundCloud, tal vez en Spotify, o que nos estén viendo en YouTube. Pero bueno, mi nombre es Brandon Olmedo, yo voy a hacer este podcast y quiero explicarles la temática del podcast, ¿no? Va a ser como cualquier otro, hablar de cualquier mamada que se nos ocurra. Pero tal vez a veces tenga como esos parecidos a radio, ya que vamos a estar hablando sobre música y vamos a poner algunas canciones. Lo importante de esto es que es presentado por Estilo Records. Estilo es una disquera que yo estoy tratando de iniciar y no es muy grande. De hecho, nada más tenemos dos artistas. Uno de esos soy yo, que mi nombre es Enect. Bueno, artístico es Enect, que tal vez si se lo pregunten, es como un juego de palabras que es de una. Pitón, todo empezó porque cuando ya empezaba a hacer mis desmadres de música, le dije a un amigo, oye, güey, ¿cómo me puedo llamar? Y me dijo DJ Vergudo. Y ya de ahí empezaron a salir pues los derivados de pene, ¿no? Y pues así salió Pitón, y busqué Pitón, y ya de ahí me salió su nombre científico. Entonces, pues así salió Enect, que se llama Eunectes o algo así. Y ahora sí, Estilo Records surgió con la temática de impulsar a los artistas que no son reconocidos para que sean distribuidos por varios medios y que así se den a conocer un poquitito más, ¿no? En el podcast de hoy va a durar un poquito, como media hora, yo creo, porque me tengo que ir a ver qué pedo con los de AT&T, ya que se supone que yo tengo redes sociales ilimitadas, pero pues hicieron su desmadre y ya me las quitaron. Nada más tengo Messenger y eso porque Messenger es gratis. No tengo ni siquiera ni WhatsApp, ni Facebook, ni esos desmadres. Entonces voy a ver qué pedo. Y ahora sí, el tema, como lo leyeron en el título del video, es Alan Rosales. Vamos a hablar rápidamente sobre Alan Rosales, que según yo, su papá es Pedro Rosales, según si no me equivoco. Y es de sonido Marshall. Eso quiere decir que Alan nació ya con el... La música en las venas, ¿no? Y es una persona que yo admiro muchísimo. No tengo el gusto de conocerla personalmente, pero sí hemos hablado un poco por redes sociales, específicamente Instagram, ¿no? Y neta es un tipo que se porta súper buen pedo y hemos tenido conversaciones muy pequeñas. Incluso recuerdo que creo que todo empezó cuando tocó en el EDC y yo le deseé que la rompiera porque soy fanático de él realmente. Me gusta mucho su música, me gusta mucho su trayectoria porque sí ha tocado con artistas importantes, pero no había tenido el éxito como hasta hace unos años. De hecho, hace 2 años, de hecho, estos últimos 2 años no he podido ir al EDC de México, obviamente, y en esos dos han estado Zach Noel y Alan Rosales, que son mis DJs favoritos, ¿no? Alan Rosales en el antepasado, 2018, fue en el Boombox Art Car, si no me equivoco, y pues es como el escenario más con menos gente en el EDC, ¿no? Pero aún así llegar al EDC ya es, güey, ya eres cabrón, ¿no? Y ya después, al año siguiente, en este año que estamos, en febrero del 2019, estuvo en el escenario 2X. Que güey, la rompió cañón, igual Ghetto Kids, el Lucilito Mix, todos esos güeyes la rompieron. Y pues no tuve el gusto de verlos, pero pues los videos y todo, pues sí, la rompieron cabrón, ¿no? Como diría el Lucilito Mix, los mataron papi. Entonces, vamos a pasar con Alan Rosales, con su música, ¿no? Él, según yo, es de Iztapalapa para el mundo como Los Ángeles Azules. Y de hecho yo estudié allá, así que está chido, ¿no? Que sea de barrio como uno. Y aquí tenemos unas canciones que les queremos mostrar. Como lo mencioné antes, mi canción, bueno, eso no lo mencioné, ¿verdad? Antes mi canción favorita era Trumpets, el remix, bueno, Trumpets, que es de Zach Noel y Sean Paul, pero el remix de Tribal Monterrey. Y ya después, neta, esa era mi fav hasta que salió el culo edit de Reto Tokio. Ahora, Esa canción sale en Reto Tokio, que es la de Rápidos y Furiosos, y es de mis películas favoritas. Por eso antes era una de las canciones que iban en mis faps. Pero pues también Rápidos y Furiosos hizo su mamada, ¿no? De empezar a sacar ahí sus peleas y todo ese pedo, y cambiaron mucho la dinámica, ¿no? Así que vamos a mostrarles el Culo Edit de Alan Rosales, que neta es mi favorita. De hecho, nada más vamos a esperar a que cargue porque estamos en su SoundCloud. Así que si quieren seguirlo, pues vayan a buscarlo tanto en Spotify como en SoundCloud. Por ahí en la canción escuchamos la voz de Sean Paul, que es lo que les dije que también cantaba una de mis favoritas, que era Trumpets. Ahora, obviamente, como muchos artistas, Alan Rosales tiene más canciones en SoundCloud debido al copyright, ¿no? Que no pueden subir, que son edits y todo eso. En Spotify sí está un disco que es de mis favoritos de él. Se llama Tuku Tutuku, no tengo la menor idea por qué se llama así. Bueno, tengo una idea, pero no estoy seguro, básicamente. Mi idea es que por el ritmo, podría decirse, del tribal, así se llama, que va Tuku Tutuku, Tuku Tutuku. Entonces, por eso siento que se llama así el disco. Y tiene colaboraciones muy chingonas. Miren, ahorita vamos a poner unas canciones de ese disco. Aquí es con el 14 y es la Rumbacha Remix. Neta, esa canción también es una joya, entonces vamos a escucharla. We'll be right back. ahora del mismo disco podemos encontrar la canción que se llama La Bala, que es una colaboración con los Ghetto Kids. Y se me hace muy chingón esta canción. De hecho, cabe mencionar que ahorita los Ghetto Kids están estrenando un remix de su canción Tra Tra Tra, que pues sí, es este perreo, pero este remix es con Guayna. Les quiero comentar que hay dos remixes, que uno es con DJ Cobra, que también igual este Matt Fuentes le dio su voz para su remix, que realmente no me gustó tanto, ¿no? Pero el de Guayna sí es una joya, entonces les recomiendo que lo vean. Pero ahorita vamos a empezar con La Bala, que también es una joya. Entonces ya vamos a empezar a escucharla. Es del mismo disco Tucu Tucu, entonces pues vamos. No es la única canción que tiene con los Ghetto Kids. De hecho, tiene una que ahorita se las vamos a poner. Se llama Enamorado de tu culo. Y también es una joya, que esta la tocó con Happy Color, si no me equivoco. Pero tenemos otra de el mismo disco, que se llama Danza del Sol, que es con los Master Plus. Ahora, los Master Plus, yo los conocí después de esta canción, con una canción de Sabino, que Sabino es uno de... pues sí, básicamente sería raperos. Pero él se denomina como Zap Hop, ¿no? Y tengo de hecho un autógrafo, no sé si se alcance a distinguir por allá, ahí, ese amarillito que se ve por allá, es el disco que, bueno, el disco, el póster autografiado por Sabino, que es cuando vino al Lunario del Auditorio Nacional. Y Sabino tiene una canción con los Master Plus, y ahorita la vamos a poner porque Alan Rosales igual tiene esta que se llama Danza del Sol, del mismo álbum, Tucu Tucu. Del sol que se baila hasta el amanecer, es la danza del astro mayor que enamora la luna al caer. Danza del sol que se baila hasta el amanecer. Es la danza del astro de amor, que se baila sin nada en la piel. Solo su también en el mismo disco tiene colaboraciones que, siendo sinceros, yo empecé a escuchar mucho tribal cuando salió el pedo de Tribal Monterrey, ¿no? Que cabe mencionar que su nombre se empieza con un 3, que es 3 en inglés, y eran 3 integrantes: Eric Rincón, DJ Otto y Checo Beats. Pero ya después Eric Rincón se separó, según si no mal entendí, porque quería ser solista, ¿no? Entonces, Alan Rosales tiene colaboraciones tanto con Eric Rincón como con DJ Otto. No estoy seguro que con Checo Beat. De hecho, creo que no. Pero con DJ Otto, para el mismo álbum Tucu Tucu, tenemos Alegría. Entonces, vamos a ponérselas para que lo disfruten, ¿no? Nada más hay que esperar a que cargue tantito. Y de hecho, cabe mencionar que el álbum de Tucu Tucu tiene un diseño muy chingón, ¿no? Que son como las letras con cuerpo. Entonces ya vamos a escuchar la canción. ahora sí vamos a pasar a la canción que les mencioné, que es Enamorado de tu culo, que es con Ghetto Kids y Happy Colors. Esta canción también es una joya, que pues la letra y hay otra canción, bueno, el nombre de esta canción me recuerda a otra canción que escuché en Amazon. Esto lo escuché debido a que compré un Echo Spot, que es básicamente Alexa de Amazon, ¿no? El asistente virtual. Y de hecho estoy buscando la canción, perdón. El asistente virtual, y puse canciones de Alan Rosales. Y me puso A Short Dick Man, que si no estoy mal es con Eric Rincón, pero no la he encontrado ni siquiera en su SoundCloud, pero la encontré en YouTube. Entonces esa se la vamos a poner posteriormente. Primero vamos a ver la de Enamorado de tu culo, que es con Ghetto Kids. Aquí ya la tenemos. Vamos a dejar que cargue un poquito y vamos a ponerla. Mami, yo estoy enamorado de tu culo. Mami. Mami, yo estoy enamorado de tu culo. Culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo. Enamorado de tu culo. Les busqué la canción que les comenté de Short Dick Man, y si sí, no me equivoqué, es con Eric Rincón. La vamos a poner en YouTube, espero y no me salgan anuncios, pero sí, está chingón esa rola, que básicamente pues en español sería el güey del pito corto, ¿no? Pues sí, pene, como le quieran decir. Vamos a ponerles la canción. DJ Eric Rincón. Don't want no short dick man. Don't want no short dick man. Don't want no short dick man. Don't want no short dick man. Short dick. don't want no short dick again. What in the world is that fucking thing? You need some fucking tweezers to put that little thing away. Pues bueno, ya que estamos escuchando las canciones que pues son de Tribal Love, les podemos explicar un poquito qué es el tribal. El tribal es una combinación de cumbia con electrónica, ¿no? Entonces, así es como, o sea, combinando la cumbia y la electrónica es como se obtiene el tribal. El tribal, pues sí es un género muy escuchado en México. Y incluso Alan Rosales tiene una canción con el Dusty que se llama Mi Cumbia. Pero Alan Rosales está intentando como no solo quedarse en el tribal, sino dar un paso más adelante, seguir con más géneros. Pero eso ahorita los explicamos. Déjenme busco la de Mi Cumbia, que también es mi canción de mis favoritas. Aquí está. Vamos a ponerla. Entonces vamos a escucharla. Nada más que cargue. Ah, qué pedo. Es que aquí Alan Rosales hizo un desmadre. Perdón, Alan, pero pues hiciste un desmadre, güey. Aquí pusiste una cumbia que dura, o sea, la canción Dusty Alan Rosales, 19 segundos, güey. Déjenme la busco, porque según yo sí está. Aquí está mi cumbia. Ya esta es la completa, por fin. Ah, ya, aquí está. Aquí está. Creo que hay un pedo con la cámara que está grabando un poquito mal. Espero que no, que solo sea mi computadora. Pero pues si no, les pido una disculpa. Ahora sí, para hablar de Alan Rosales, no sé si les expliqué. Es un tipo súper buen pedo que hemos tenido conversaciones por Instagram. Y de verdad es una persona que admiro mucho por su trayectoria, ¿no? Aquí hay una canción, bueno, es como un remix, que es de Manuel Palafox con... Bueno, la canción es de Manuel Palafox, se llama Los Acordeones, y es un remix de Clap Freckles con Alan Rosales. De verdad, este es de mis favoritas, incluso a mi mamá también le gusta mucho esta canción. Y pues vamos a ponérselas porque este programa pues es dedicado a Alan Rosales, ¿no? Thank you. a los de YouTube ya se les fue el video y no sé si voy a salir con video por este desmadre, ¿no? Pero, bueno, vamos a continuar con este de Alan Rosales. Y tiene, bueno, Bad Bunny tiene una canción que se llama Chambea. Esta canción está muy chingona y Alan Rosales hizo un culo edit, así como con la de Reto Tokio. Tenemos un cool edit de Chambe, entonces vamos a escucharla porque sí está muy chingona. Regresamos con los de YouTube. Espero que sí salga con video nuevamente, pero esperemos que sí. Ahora Alan Rosales, le he comentado que pues sí tiene un set que se llama Marshall Tribal, que es por el sonidero de su papá, ¿no? Entonces es de mis canciones, bueno, no canciones sino de lo que ha producido que más me ha mamado. Y es, como lo mencioné, Marshall Tribal 2017, pero no se los voy a poner porque dura 31 minutos, no, es un set. Pero lo que sí les voy a poner es una canción que tengo de él, que es para ustedes. Esta salió esta semana, la semana pasada, no recuerdo, pero se llama Modo Avión. Está en todas las plataformas digitales, pero bueno, esta es una colaboración con Yuan. Pero aquí en el podcast con estilo tenemos la versión extendida, entonces se las vamos a mostrar porque también está muy chingona. Solo quiero que me digas la verdad, porque carajo me pusiste mal. seas tú. Les haya gustado este podcast, porque con esta canción es con la que nos despedimos. Y recuerden, vamos a tener ya dos podcasts asegurados. Uno es para ver el mundo arder y otro es para conocer un artista, que el otro artista que está en Estilo Records. Pero bueno, básicamente tenemos tres. Vamos a hablar uno sobre los DJs, otro sobre Arkim, que es el artista que les comento que hace freestyle y es rapero, y el otro, pues vamos a hacer una pequeña llamada con mi ex y vamos a ver el mundo arder, a ver qué pasa. Entonces espero que se queden con nosotros, espero que les haya gustado, y pues esto fue el podcast con Estilo, presentado por Estilo Records. Bye.